Bebé, estoy cansada de mi novio. No quiero estar así y no sé si dejarlo. Ay, María, mi amor, si sabe. Déjalo, si él no te conviene, mami. Déjalo, si él no te hace feliz, mujer. Déjalo, si él no te hace sentir, mami. Déjalo, olvídalo, oh. Déjalo, si él no te conviene, mami. Déjalo, si él no te hace feliz, mujer. Déjalo, si él no te hace sentir, mami. Déjalo, olvídalo, oh. Oye, mami, déjalo pa'l carajo. Que cuando él te sube a las nubes, los partís te bajo. Agárrame el bicho de avión, que ese toto te viajo. Yo te apreté y después te rompo como los trabajos. Tiene un culo cabrón, esa diablita es paisa. Cuando me chinga parece que va a cobrar venganza. Y si ese cuerpo es una cárcel, no pago fianza. Yo soy tu dice, me arrodillas gimiendo alabanza. A ella le gusta el tusi, yo me meto una piqui. Sucia, puta, te voy a llenar de hiki. En la palma te pongo en cuatro mirando a la city. En el PH en San Fernández que echamos los quickies. Déjalo, si él no te conviene, mami. Déjalo, si él no te hace feliz, mujer. Déjalo, si él no te hace sentir, mami. Déjalo, olvídalo. Déjalo, si él no te conviene, mami. Déjalo, si él no te hace feliz, mujer. Déjalo, si él no te hace sentir, mami. Déjalo, olvídalo, oh. Ahora yo quiero comerte fuerte y lento. Y que en la noche se pare el tiempo. Estoy loco por verme adentro, oh. Oculta tu pantalón y yo estoy loco por tocarlo. No, tú venías también, me decías que te encanta. Entraba y lo oculta tu pantalón y yo estoy loco por tocarlo. No, tú venías también, me decías que te encanta como te entraba y déjalo, si él no te conviene, mami. Déjalo, si él no te hace feliz, mujer. Déjalo, si él no te hace sentir, mami. Déjalo, olvídalo, oh. Déjalo, si él no te conviene, mami. Déjalo, si él no te hace feliz, mujer. Déjalo, si él no te hace sentir, mami. Si tú me provocas, sabes mi reina que tienes que aguantar. Me acuerdo los besos escritos en su boca. Estoy loco por tener algo más. Si soy o no, rompiendo la pista. Shock, como siempre. La María, mi amor. Subimos de esto a Miami.